Más vale tarde que nunca. Bienvenidos a una nueva edición de Primera Maraña, el programa producido en conjunto desde Radio Nauta con Pulso Noticias. 10 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico con un despertador que no sonó. Cosas que suceden en la vida. Cosas que nos pasan, así que estamos, acá estamos arrancando un nuevo programa un día martes que pinta como el de ayer, fresquito pero lindo y que capaz vaya a ir subiendo la temperatura. En cualquier momentito le decimos cuáles son los números para el día de hoy. Hoy vuelve la columna de política internacional, la columna internacional de la mano de Francisco Castaño. Vamos a estar en minutos nada más comunicándonos con él y también vamos a estar en comunicación con Solana de la Torre. Vamos a estar hablando sobre este proyecto que viene impulsando Juntos por el Cambio con un grupo de vecinos fascistas del barrio El Mondongo, de reubicación de la zona roja. Efectivamente, el día de hoy lindo, lindo, bastante nublado nos dicen que va a estar, pero 29 grados la máxima. Esto habla de salir con poco abrigo, porque en algún momento de la tarde el sol va a pegar a través de las nubes y va a calentarnos. Así que nada, un día como el de ayer, lindo para andar por la calle, disfrutar estos calorcitos otoñales, que parece que es el último de la semana, porque después vamos a tener un fuerte descenso de la temperatura. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 221-438-6002, como siempre por todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer cuando nos escriben, además de mandarnos saludos? Ya no pedimos panificados porque no ha sucedido mucho, pero nos pueden mandar saludos y además pueden proponerse para participar de la lista colaborativa, por ejemplo, de los días martes. Hoy vamos a estar escuchando la lista que nos preparó Hanna, una fiel oyente de Primera Maraña. Una lista para... Ahí suena Nacha de fondo. Una lista para arrancar un día, por ejemplo, como el de hoy. Te quedaste dormido, ¿no? Decís, estoy llegando tarde a todo. ¿Cómo hago? ¿Cómo levanto este día? La lista que nos trae el día de hoy Hanna nos va a ayudar a levantar este día, a darle guerra a este día. Así que sin mucho más preámbulo, ¿la tenemos ahí? La tenemos ahí. Vamos a arrancar escuchando Ata RK haciendo Tortas con las Trabas. Tortas con las trabas en la calle con fierro por si acaso un macho llega más apaña entre hermanas y entre hermanes contra el mundo hostil que no nos aterra. Las tortas con las trabas en la calle con fierro por si acaso un macho llega más apaña entre hermanas y entre hermanes contra el mundo hostil que no nos aterra ya. Esto es lo real, no a lo fantasy. El día a día no es pa' nada fácil.

Dolor por la muerte de Leda Gianussi, una científica al servicio del pueblo. En las últimas horas se conoció el fallecimiento de la investigadora superior del CONICET y profesora de la Universidad de La Plata, fundadora de la primera cátedra libre de soberanía alimentaria del país. Gianussi fue además una de las cientos de científicas y científicos que firmaron un documento en contra de la explotación offshore en el mar argentino. También se erigió como una de las miembros fundadoras de la Asamblea de la Reserva de Biosfera Pereira Iraola. Denuncian recortes de la Universidad de La Plata en el servicio de acceso al aborto. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional La Plata, se encuentran en estado de alerta ante la situación de la Consejería de Salud Sexual de la Universidad. Nos hemos enterado que se dio la orden de quitar la ecografía posaborto. Hay un ecógrafo propio que está fuera de servicio y al día de hoy no se puede acceder a un turno por formulario virtual. Además, hace más de un año que no se registran avances en el proyecto sobre investigación y producción de mifepristona, informaron. A efectos prácticos, la Universidad Nacional de La Plata no garantiza el derecho al aborto, aseguraron a través de un comunicado. ¿Lo asesorará burlando? Sergio Berni se comparó con Fernando Báez Sosa por las piñas y piedrazos que recibió en el reclamo de choferes. No es pegarle a un ministro, es pegarle a una persona de manera innecesaria, patotera. Las imágenes se remontan a Fernando Báez Sosa y mire cómo terminó. Se victimizó el ministro de Seguridad Provincial. Si algo le faltaba a Sergio Berni como para que aplaudamos otra piña, para que busquemos que se cruce otra vez con un ubicate, eran estos comentarios fuera de lugar. El ministro que se la da de Rambo y que incita a la violencia en los desalojos, en la persecución a la comunidad LGTB, sobre todo a las trabas, haciendo mega operativos de falsos, reventar búnkeres falsos. Se busca estas cuestiones y con este comentario totalmente fuera de lugar, se busca algún ubicate más. Estos fueron los títulos que preparó para el día de hoy Pulso Noticias. Como siempre, si querés profundizar esa información, podés ingresar a www.pulsonoticias.com.ar, ahí scrollear por todo el portal de los compañeros de Pulso, ir viendo las distintas secciones que van actualizando desde su redacción, ahí ubicada en 55 entre 7 y 8. Y como siempre, le podés dar clic a Asociate y de esa manera aportar también económicamente el sostenimiento del periodismo cooperativo. Seguimos con la música de este día martes, lista colaborativa. En este caso, Hanna nos trae una canción de Dania Gneco. Dania Gneco es una rapera de Chile, de la zona de San Joaquín. Su música acusa recibo tanto del rap yankee, del rap norteamericano, de las raíces del rap, pero también mucha influencia del rap en español, sobre todo por una cuestión de coterreneidad, si existe esa palabra, de influencias de Ana Tijoux, pero también con bases que salen de lo estrictamente hip hop, de lo estrictamente rap, bases que se mezclan con el folclore chileno, la bossa nova, la música latinoamericana, con muchas letras de protesta, de pedido de justicia e igualdad. Y ahora escuchamos de la mano de Dania Gneco, sugerida por Hanna, Esta Marea.

ayer. Rompimos el hilo que nos conectaba. Ya no voy a volver. Me llama la noche y la barricada. Quisimos arder con todas las pibas, recuperando el fuego que nos han robado. Haciendo de mi vida la verdadera teoría, regando mis ideas con cariño, autocrítica buscando cómplices no súbditos. No quiero compartir esclavitud, quiero que mi voz sane. Si esta carga de que te alivianes, si estás en guerra con vos, que te ames. Aunque no te agrade, mejor que te perdone, gestiones emociones y que eso te traslade. Combativa si es preciso, fugitiva si es propicio. Bailando entre el bullicio, estoy curándome de tu perjuicio. Amante de precipicios, de tormentas y de lo ilícito. Enténdelo, yo nunca bailo para vos. Y si me tocas recto, upper, upper cross. Nieta de Yushera, hija de la frontera, manos con tijeras. Orgullo de la abuela, tranquila moldeándome como si fuera Greda, tranquila bailándolo como si fuera libre, meneándose vuelve espeso el calor, no quiero irme, sonrío por fuera, por dentro soy como un tigre, no juegues conmigo porque puedo herirte, boxeando mi mambo, buceando profundo, boxeando mi mambo, buceando profundo. Boxeando mi mambo, buceando profundo. Boxeando mi mambo, buceando profundo. Soy una punky que hace trap. Soy del campo, no de esta ciudad. Soy una punky que hace trap. Soy del campo, no de esta ciudad. Soy una punky que hace trap. Soy del campo, no de esta ciudad. Soy una punky que hace trap. Soy del campo, no de esta ciudad. Llegué hasta acá y aprendí a cuidarme solita nomás. Preciso a nadie, solo mi intuición, mi navaja y el gas. Escuchate mi nombre, soy Kira, vengo radioactiva, no puedo parar. Estoy llena de luz, pero aprendí a dialogar con mi oscuridad. Seguinos en nuestras redes, Twitter, Radionauta FM. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía, información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escuchá Venganza Radio Efectiva, 106.3 Radionauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí hasta llegó ahí, mi amor. Basta con tanta letra. Vamos entrando a esta recta final de la primera maraña hoy día martes y recién sonaba la artística de Venganza Radio Afectiva. Hoy a las 7 de la tarde vuelve al aire de Radio Nauta Venganza y conectamos con esto, decíamos al principio, estamos ya en comunicación con Solana de la Torre, militante de Venganza Afectiva, para hablar sobre esta amenaza o certeza de desde el municipio y sectores reaccionarios de la ciudad de La Plata de trasladar la zona roja. Buenos días, Solana, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, para empezar, ¿cuál es la información? ¿Qué sabemos sobre esta posibilidad de que el municipio avance efectivamente en el desalojo de la zona roja? Bueno, hace unos días atrás nos enteramos, digamos, de esta definición. Ya veníamos que se sabía preparando, digamos, el terreno. Hace unos meses atrás habían abierto algunas convocatorias a reuniones, pero meramente como informativas, digamos, en donde nos preguntaban, pero a modo de simulacro, qué opinábamos las organizaciones o LGBT o de trabajadoras sexuales específicamente sobre el traslado de la zona roja, como para hacer un simulacro de participación, digamos, conjunta y para eso, ¿no? Como enmascarar algo que no es una decisión colectiva. Y bueno, y finalmente ahora nos encontramos con la disposición, ¿no? De hacerlo y de llevarlo a cabo. Hace unos días atrás, bueno, eso, con un plazo de 15 días más o menos para la implementación del traslado de la zona roja. Digamos, no fue un baldazo de agua fría, porque ya nos veníamos preparando, digamos, para esto, y pensando, digamos, algunas estrategias para darle pelea, pero bueno, finalmente lo van a encarar y van a avanzar, digamos. ¿Cuáles son las opiniones que se viene trabajando desde los diferentes actores de la comunidad trans que trabaja, de la comunidad de trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales, con respecto a este traslado, a esta nueva reubicación que está planteando el municipio a 122 entre 52 y 55? ¿Cuáles las posiciones que tienen con respecto a esto? Bueno, en principio que no hay acuerdo de reubicación de la zona hacia ningún lugar, digamos, porque es el lugar donde históricamente trabajan las compañeras, y mucho menos a una zona con las características que tiene este lugar, ¿no? O sea, el bosque, básicamente la intemperie total para las compañeras. Si mal no recuerdo, hay algún un espacio, digamos, de policías, no es un destacamento, pero hay algo similar, que ya sabemos, digamos, lo que significa exponer a las compañeras a su principal verdugo, ¿no? Que es la policía, en la zona roja también lo sufren, digamos, hoy en día. Y después esta cuestión de un límite, ¿no? Como una zona así que no se sabe muy bien ni siquiera a qué municipio pertenece, ¿no? Como que es el límite con la ciudad de Ensenada y también muy cerca del límite con Berisso. O sea, es como un patearlo hacia un lugar que es un limbo, básicamente, en el que ningún municipio se va a hacer cargo de absolutamente nada de lo que suceda con las trabajadoras. Y bueno, y eso es el caldo de cultivo, digamos, para situaciones de vulnerabilidad y de más violencia a la que ya están expuestas las compañeras. Recordemos que hoy en día, digamos, la transfobia, digamos, en el barrio, y las organizaciones vecinales fascistas como la Asamblea del Barrio Mondongo, que es uno de los principales actores, digamos, a la hora de fogonear y de terminar de cerrar este proyecto que finalmente va o intenta trasladar finalmente la zona roja de La Plata, están todo el tiempo merodeando, digamos, y ejercen un control vecinal, incluso eso, ¿no? Propiciando ataques, digamos, directamente hacia las compañeras que laburan en la zona. O sea, imagínense si en un barrio medianamente céntrico como es el Mondongo, a plena luz de la noche, con los negocios abiertos, con la gente circulando por el barrio, existen estas situaciones, y con un barrio lleno de cámaras además, porque la vigilancia, digamos, que hay, tanto vecinal como policial, es impresionante. Bajo esas condiciones se dan las cosas que se dan, digamos, la ciudad de La Plata es una de las ciudades con mayor tasa de crímenes de odio, de travesticidio y transfemicidio en la provincia. Imagínense en el medio del bosque, ¿no? Como... Sí, es claramente la boca del lobo mandar a los compañeros a un espacio mucho más desprotegido de la situación de marginalidad que hoy se encuentran casi en el centro de La Plata. Además de las violencias constantes, ¿no? de vecinos de la yuta, ¿cómo está, digamos, hoy la situación laboral de las trabajadoras sexuales en una gran crisis económica que se está atravesando? ¿Cómo es la realidad que están viviendo hoy las compañeras? Y en particular acá en La Plata, digamos, también parte del mismo plan, digamos, sistemático de criminalización y de vaciamiento de la zona roja y también de fragmentación del colectivo de trabajadoras sexuales en concreto, pero también, digamos, de colectivo trans y travesti, durante el 2020 y el 2021 se dieron una serie de razias y de mega operativos en donde gran parte de las trabajadoras sexuales de calle, trans y travestis, se encuentran privadas de su libertad, digamos. Hay un gran, gran porcentaje, no me animaría a tirar un número para no volasear, pero es enorme la cantidad de compañeras, digamos, que están... esos que están presas, digamos, y hace mucho tiempo ya, y con causas armadas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Con, droga plantada, y además eso, ¿no? Como súper súper focalizado hacia las compañeras trans y travestis. Así que, bueno, eso, digamos, los vínculos, digamos, y la posibilidad de tejer una red y de formar, digamos, o de armar estrategias de autocuidado entre las trabajadoras se ve completamente vulnerado porque son un puñado ya laburando en la calle. Y además de todo eso, digamos, bueno, este municipio en particular ya tiene como un historial bastante fuerte en torno a dichos y acciones transfóbicas, pero después más en el general, digamos, las compañeras... la cuestión del cupo, por ejemplo, ¿no? Como la ficción del cupo laboral trans, en el que ya sabemos que ingresan compañeras o compañeros trans o travestis o trabos que tienen cierto nivel educativo, que han podido acceder a ciertos conocimientos o saberes, o que no tienen, digamos, antecedentes policiales, que siendo trabajadora sexual de la zona roja, absolutamente casi todas tienen antecedentes policiales, porque siempre las levanta la cana y las detiene y las una... Bueno, eso, tener el secundario completo, ¿no? Entonces son un montón de requisitos que parece, digamos, como pensado para otra población, ¿no? Que no es a la que apunta, digamos, el grupo. Porque nuestras compañeras no cumplen ninguna de esas características, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hace que, y además de las vulneraciones históricas, digamos, ¿no? El acceso a la vivienda, el acceso a la salud, a los tratamientos, el acceso a la educación, ¿no? O sea, bueno, todo eso no hemos visto, digamos, en el último tiempo ninguna modificación ni a nivel nacional, ni provincial, ni mucho menos municipal. Entonces, no solo que no hay, una oferta, digamos, en términos de mejorar las condiciones de vida de nuestras compañeras, tanto materiales como simbólicas, sino que todo lo contrario, ¿no? O sea, un empujar cada vez más hacia los márgenes, y que tiene que ver con lo mismo que un montón de otras problemáticas en la ciudad, fundamentalmente el negocio inmobiliario y todos, digámoslo, los manejes que tiene todo ese sector, digamos, económico y empresarial con el municipio de La Plata, ¿no? O sea, porque esta cuestión de el código, entre miles de comillas, de convivencia, reordenamiento urbano, que es un código de inconvivencia, ¿no? Decimos nosotros, y represivo en realidad, tiene que ver con eso, con limpiar la ciudad de gente que no es deseada, ¿no? Con trabajadores, digamos, trabajadoras sexuales de calle, con los trabajadores de la venta ambulante, con las manteras, ¿no? Con todas estas economías, digamos, que se van generando, bueno, limpiarlas para tener, digamos, esta ciudad al mejor modelo, la recta, si se quiere. Y estos procesos, ¿no? De gentrificación, digamos, las trabajadoras sexuales hace muchísimos años, digamos, que están laburando en esa zona, en la zona roja, y nos contaban algunas compañeras más históricas, trabajadoras de calle, que ya ha sucedido, digamos, muchas veces antes, en otros años, en los 80 y en los 90, que van y las corren, y las cargan en un camión, y las tiran en un lugar, y acá no vuelven, y ellas vuelven una y otra vez, y nos contaba, y se reía una, ¿no? O sea, en el medio de todo ese horror, pero decía, no, hasta que un día se cansan de levantarnos, y nosotras vamos a volver, y así, entonces... Bueno, eso, digamos, que el municipio haya tomado esta definición y que también haya connivencia del Estado provincial, ¿no? Porque esto no se hace sin un montón de complicidades políticas y sin un montón de silencios de organizaciones, ¿no? Que no tienen independencia de los gobiernos. Más allá de todo este entramado, digamos, político que ha tomado esta definición y que evidentemente va a ir para adelante, por supuesto que las organizaciones LGTB y trabajadoras sexuales vamos a dar pelea para poder seguir discutiendo socialmente y para seguir luchando y que las compañeras puedan laburar autónomamente y en las mejores condiciones posibles. Solana, una última, a ver si me puedes contestar lo más rápido posible, porque se nos fue un poquito el tiempo, porque arrancamos ahí a las corridas hoy, pero bueno, comentar qué es lo que viene elaborando Venganzas. Ya van a ser 3 años de la constitución de este espacio de Venganza Afectiva, y qué si hay alguna acción pensada, algo para hacer en frente a esta violencia, nueva violencia del Estado de querer desalojar la zona rosa, la roja. Bien, por lo pronto esto, debatiendo entre organizaciones hermanas y cercanas, digamos, discutiendo también el carácter, ¿no?, de los comunicados y de las alianzas que salen, porque nos parece también importante denunciar al Estado provincial, a todo ese Ministerio de Seguridad que ya sabemos que fue en su momento quien encabezó varias de estos mega operativos que te comentaba hace un rato contra las trabajadoras de la Zona Roja, con esta figura, digamos, que inventó Sergio Berni sobre la narcotravesti y como el enemigo principal de la paz y la armonía familiar en el barrio Mondongo. Entonces nos parece que eso también hay que nombrarlo y hay que mencionarlo. Y también nos parece súper importante hablar sobre que es un ataque específico al colectivo transtravesti, pero sobre todo a las trabajadoras sexuales, ¿no? Porque, digamos, el municipio ataca de diversas formas al colectivo transtravesti en general, vulnerando todos esos derechos que comentábamos anteriormente. Pero en particular, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con esta orden, con este código, digamos, represivo, que tiene que ver con lo moral, que tiene que ver con el higienismo, que tiene que ver con la gentrificación, ¿no? Que es esto, ¿no? Despojar a los habitantes, digamos, históricos de un sitio para reorganizar ese barrio o ese territorio en función de los intereses inmobiliarios o empresariales. En este caso, inmobiliarios, porque ya sabemos que todas las casas de la Zona Roja han bajado su valor por todo este conflicto, entre comillas, de inseguridad y qué sé yo, ¿no? Que cuando se lo adjudican a las compañeras, ¿no? Pero, digamos, no queremos dejar de mencionar que es una cuestión específica hacia las trabajadoras sexuales. Las compañeras en Mar del Plata, por ejemplo, también las trabajadoras sexuales de calle, están viviendo una situación tremenda y vienen denunciando hace meses y no pueden romper el cerco mediático en torno a también una ordenanza, digamos, del municipio que las ha trasladado, las ha obligado a trasladarse hacia la zona del cementerio de Mar del Plata. Las compañeras en lucha constante vuelven cada día de su vida a su puesto de trabajo, a su lugar histórico, digamos, de parada, y la policía cada vez las levanta. Incluso ha habido situaciones de tortura, digamos, en el marco de las detenciones hacia compañeras referentes de allá. O sea, están pasando, digamos, básicamente lo que se va a venir acá si esto se llega a implementar finalmente. Entonces ya están todos estos antecedentes, ¿no?, de lo que sucede cuando las cosas se hacen de esta forma, y nosotros no nos vamos a cansar de decirlo, que esta no es la manera en la que van a laburar las compañeras, no lo quieren hacer y no tienen por qué pasar, digamos, por sobre su voluntad, priorizando negocios inmobiliarios, digamos. Solana, te agradecemos muchísimo la comunicación y quedamos atentes desde Radio Nauta y Pulso para lo que vaya sucediendo con esta situación. Perfecto, bueno, eso, y un llamamiento también a la militancia en general, al activismo feminista, transfeminista, de la ciudad de La Plata, a mantener, y Berizzo de Ensenada también, a mantenernos en alerta ante cualquier llamado, digamos, de las trabajadoras para brindarles todo su apoyo. Perfecto. Gracias, un abrazo, Solana. Nos vemos. Abrazos, nos vemos. Conversábamos con Solana de la Torre, parte de Venganza Afectiva, sobre este traslado que propone el municipio, como decía Solana, apoyado por distintas organizaciones fascistas del barrio del Mondongo, de mover la zona roja de la zona histórica, diagonal 73, a 122 entre 51 y 53, una suerte de frontera entre La Plata, Berizzo y Ensenada, y que alguien se haga cargo. Venganza Afectiva hace 3 años fue creada en esta ciudad y ha sido fundamental a la hora de visibilizar la lucha de la comunidad trans en la ciudad de La Plata, entre otras cosas haciendo el Carnaval Travesti, que es una explosión de cultura, de esfuerzo, de militancia, de laburo que vienen llevando les compañeros cada año. Hoy escuchen a Venganza Radio Afectiva a las 7 de la tarde. Antes va a estar, vuelve también una nueva temporada de Prohibido Cumbia de 17 a 19 y sigue como siempre cada martes a las 15, lo dije al revés el programa, así que 15 a la vuelta. Esas son la programación de la tarde de Radio Nauta para el día hoy. Martes nos despedimos, quienes hicimos este programa fuimos Saba Schulman en la operación técnica, el equipo de Pulso en la producción, Walter Amori, Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Mi nombre es Pablo y quien estuvo musicalizando el día de hoy es Hanna, una fiel radio oyente, una fiel escucha, un oído fiel del otro lado de Primera Maraña. Y nos vamos con esta última canción. Vamos a escuchar Es la Brava, una que hace una cantante trans rapera que nada, de la zona de Trenquelauquen, de la ciudad de Trenquelauquen, 30 años, y hace un par de años estuvo viviendo por Brasil, estuvo viviendo en distintas ciudades. Eso dice ella, que le dio este estilo, le hizo poder absorber un montón de ritmos y de realidades, y de ahí sale toda su inspiración para cantar. Lo que vamos a escuchar ahora es Emputécete con Sarebe. Travestis y gays, lesbis o gays, gorda, tatuada, flaquita también. No importa tu tamaño ni tu color de piel, no hay lugar para los machos que se crean el rey. Acá no importa quién es quién, nah, vinimos a pasarla bien. Y al que no le gusta que se tome el tren, dame toda la azúcar, dame toda la miel. La evolución será emputecer, un fuego al Vaticano, un fuego en nuestra piel. El trago en mi mano, estoy pasándolo bien. No me importa nada, yo quiero emputecer. Y tarde o temprano ese macho va a caer. Me presento en la brava por si no me conoces. A mí también me gusta el rap, yeah, yeah. Emputécete, emputécete, oh. Emputécete, emputécete, emputécete, emputécete, oh. Emputécete, emputécete, emputécete, oh. Emputécete, emputécete, emputécete, emputécete, oh. Estaba mal, ahora está re bien. Quiero joda y quiero placer. Es el tiempo de emputecer. Ahora somos todas putas. Te pisé la cara por plata. Sara Eve con la brava. Ahora no te alcanza, ahora estoy más cara. Estoy mixeándome toda, cortándote la cara. Para vos que sos muy chuta. Mi amiga es mujer y se le para. Sé cuando te besé, me di cuenta de todo. Ahora yo te sé y ya sé lo que voy a hacer. Dame la boca que tenemos piel. ¡Yo! La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.